Estás escuchando Fuerza Centrífuga. Estamos a puro rock hoy. Escuchamos. La música la eligió Gonzalo, aunque está ausente. Me encanta. Sí. Muy bien, Gonzalo. Gonzalo vino. Stone Cold Crazy, de Queen, que es una canción que hace referencia a un tipo que sueña que es Al Capone. Y el título de la canción se refiere al estado mental de locura y de dureza contra el mundo que tiene. Tiene este tipo que se cree Al Capone, y la traducción literal del título sería loco como una piedra fría. Por eso, Stone Cold Crazy, de Queen. Bueno, estamos llegando ya al final de este camino de piedras, pero no fue grato, ¿no? Este camino con piedras, pero grato. Y tuvo de todo, sí. Y vamos a hablar de algunas curiosidades. Bueno. Por ejemplo, una, Sebas. Y te cuento de un pueblo en Salta, Santa Rosa de Tastil, a 3.000 metros de altura, que tiene las ruinas de un poblado precolombino. Ahí la particularidad que hay, se la da el nombre, ¿no? Tastil significa piedra sonora. Y ahí hay varias piedras que vos las golpeás una con otra y hacen un sonido que podría ser algo similar al xilofón, ¿no? Con distintas notas sonoras. Eso parece que se debe a los metales que tienen dentro de las piedras, que actúan como cajas de resonancia, y las distintas piedras hacen distintos sonidos. Bueno, eso te puedo contar. Eso me puedo contar. Si te interesó. Bueno, yo te puedo contar, por ejemplo, que, como decíamos hoy, las piedras a veces son terapéuticas, porque hay masajes que se hacen con piedras calientes, que se usan a combinación de piedras calientes en agua, o sea, las piedras son esas piedras que son como grandes y chatas, sí. Bueno, que se le mete agua muy caliente y después se combina en las zonas donde vos tenés contracturas y demás, podés hacer masajes con la misma piedra, la soplás un poquito primero, así para que no te queme. O si no, se ponen unos gels, una crema, y es una técnica que dicen que es un tratamiento que en general se hace con una piedra que se llama basalto, porque esta piedra tiene mucha capacidad para retener el calor, y bueno, lugares donde se hacen masajes con estas piedras, que penetra, bueno, todo el calor y activa la circulación sanguínea. ¿Te gusta? ¿Te gustaría hacerte un masaje con piedras? Mira, yo probaría. Total, no se pierde nada. Total, no se pierde nada. Eso sí, que sea gratis, por favor. Gratis. Las piedras también tienen para mucha gente como una connotación así de fuerza. Sí, de fuerza. Aparte que muchas veces te dicen que a ver la piedra según el color, o las diferentes piedras que tienen diferentes significados. Bueno, eso tiene que ver más que nada con creencias populares, que también son combinadas a ver con qué usa cada uno. Y también tiene que ver con los signos. Pero eso tiene que ver más que nada con todo el tema de... ¿Y un ejemplo? No tengo. ¿No tenés ejemplo? ¿Cómo? No tengo ¿un ejemplo de todas las piedras? No tengo ejemplo. Dicen que hay que usar collares de piedra. ¿La rodocrosita? No, dicen que hay que usar collares de piedra porque dice que la piedra en la parte del cuello, o sea, tira toda una energía acá donde salen los centros nerviosos. ¿Qué páginas estás consultando últimamente, Fabi? Y te sirven para... Hay una piedra que te sirve para... Vos te las pones en el bolsillo para tener armonía familiar. No te rías, no te está haciendo bien. Seria. Cuando tenés bolonqui en tu casa, mira, yo te digo, agarrá todas las piedras que encontrás y se si ponen. Vos llevas una piedra acá colgando y otras piedras en el bolsillo, lo primero que haces va a ser pesada. Trata de liberar un poco las piedras. Vamos a liberarnos de las piedras. Bueno, estamos llegando al final, así con nuestra cara de piedra. Hemos compartido una hora en este programa. Hemos compartido un año. Un año, porque este es el último programa en vivo que hacemos antes de los viernes que vienen, que son viernes feriados. Así que hemos tenido el gusto de llegar al programa número 91, que es este. Espero que haya sido mutuo este compartir cosas buenas. Sebas, gracias por haber estado durante todo este año. No, gracias por haberme dejado estar. A Robito no le digo nada porque viene dos veces al año. Así que bueno, chau. ¿Nos vamos? Nos vamos. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene. De vez en cuando la alegría tira piedritas contra mi ventana. Quiere avisarme que está ahí esperando. Pero me siento calmo, casi diría ecuánime. Voy a guardar la angustia en un escondite y luego a tenderme cara al techo, que es una posición gallarda y cómoda para filtrar noticias y creerlas. ¿Quién sabe dónde quedan mis próximas huellas? ¿Ni cuándo mi historia va a ser computada? ¿Quién sabe qué consejos voy a inventar aún y qué atajo hallaré para no seguirlos? Está bien, no jugaré al desahucio. No tatuaré el recuerdo con olvidos. Mucho queda por decir y callar. Y también quedan uvas para llenar la boca. Está bien, me doy por persuadido, que la alegría no tire más piedritas. Abriré la ventana, abriré la ventana. Piedritas en la ventana, de Mario Benedetti. Chao. Terminó Fuerza Centrífuga, una producción de Red Eco Alternativo para el universo todo. Encontrá todos los programas en redeco.com.ar.